Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Notas de Elena de White para las lecciones de escuela sabática. Lección 8. Para el sábado 25 de agosto de 2012. Los muertos en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Sábado 18 de agosto. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. La promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el porvenir para sus discípulos al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, el aparecimiento en gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección, que había de verificarse cuando viniese el Señor. Entonces los que hubiesen muerto en Cristo resucitarían, y juntamente con los vivos serían arrebatados, para recibir a Cristo en el aire. Y así, dijo, estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18, versión moderna. En la isla peñascosa de Patmos, el discípulo amado oyó la promesa: ciertamente, vengo en breve. Y su anhelante respuesta expresa la oración que la iglesia exhaló durante toda su peregrinación: ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. Cita del libro El Conflicto de los Siglos, página 347. Delante de nosotros ha sido colocada una esperanza, la esperanza de la vida eterna. Nuestro Redentor no quedará satisfecho con darnos nada menos que esta bendición, pero es deber nuestro asirnos de esta esperanza por medio de la fe en aquel que la prometió. Podemos esperar que sufriremos, porque únicamente los que participen con Él de sus sufrimientos, también participarán con Él de su gloria. Él ha comprado el perdón y la inmortalidad para las almas pecadoras de los hombres que perecen, pero a nosotros nos corresponde recibir estos dones por medio de la fe. Al creer en Él, recibimos esta esperanza como un ancla segura e inamovible para el alma. En vista de que pagó un precio tan elevado por nuestra salvación, debemos entender que podemos esperar confiadamente el favor divino, no solo en este mundo, sino también en el mundo celestial. La fe en el sacrificio expiatorio y la intercesión de Cristo nos mantendrá seguros e inamovibles en medio de las tentaciones que nos oprimen en la iglesia militante. Contemplemos la gloriosa esperanza que tenemos por delante, y por la fe aferrémonos de ella. Entonces, quitemos los ojos de nosotros mismos, y alentemos la esperanza y la confianza en Cristo. Que nuestra esperanza no esté centrada en nosotros mismos, sino en aquel que entró más allá del velo. Hablemos acerca de la bendita esperanza, y de la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cita del libro Exaltada Jesús, página 325. Domingo 19 de agosto. La situación en Tesalónica. Había otra razón más para que Pablo escribiera a estos hermanos. Algunos que poco antes habían sido llevados a la fe, habían caído en errores en cuanto a los que habían muerto después de su conversión. Esperaban que todos serían testigos de la segunda venida de Cristo, pero se entristecían mucho a medida que los creyentes caían uno tras otro bajo el poder de la muerte, lo que les haría imposible contemplar ese deseable suceso, la venida de Cristo en las nubes del cielo. Cita del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, páginas 920-921. Cristo nos ordena que velemos para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de sobrevenir en la tierra. Es de la mayor importancia que aprendamos esta advertencia. El enemigo de toda justicia sigue tras nuestros pasos, procurando llevarnos al olvido de Dios. Debiéramos llenarnos de gozo al pensar en la inminente venida de Cristo. Para los que la amen, Él vendrá sin pecado para salvación. Pero si nuestra mente está llena de pensamientos relacionados con cosas terrenales, no podemos aguardar con gozo su venida. Si supiera que Cristo vendrá dentro de unos años, dice uno, viviría en una forma diferente. Pero si creemos que ha de venir, viviremos tan fielmente como si supiéramos que ha de aparecer dentro de pocos años. No podemos ver el fin desde el principio, pero Cristo ha provisto suficiente ayuda para cada día del año. Todo lo que tenemos que hacer se refiere al día de hoy. Hoy hemos de ser fieles a nuestro cometido. Hoy hemos de amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy hemos de resistir las tentaciones del enemigo y obtener el triunfo mediante la gracia de Cristo. Así estaremos velando y esperando la venida de Cristo. Debiéramos vivir cada día como si fuera el último de nuestra existencia en esta tierra. Si supiéramos que Cristo viene mañana, no diríamos hoy todas las palabras bondadosas y realizaríamos todos los actos abnegados que pudiéramos. Deberíamos ser pacientes, gentiles y extremadamente fervorosos, y hacer todo lo posible por ganar almas para Cristo. Os exhorto a que apartéis vuestros pensamientos de las cosas mundanas y los centréis en las cosas eternas. Cristo ha puesto la vida eterna a vuestro alcance y ha prometido daros ayuda en todo tiempo de necesidad. Cita del libro En Lugares Celestiales, página 355. Lunes 20 de agosto. Dolor sin esperanza, Primera de Tesalonicenses 4, 13. En su primera epístola a los creyentes tesalonicenses, Pablo se esforzó por instruirlos respecto al verdadero estado de los muertos. Dijo que los muertos dormían en la inconsciencia. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los tesalonicenses se habían aferrado ansiosamente a la idea de que Cristo estaba por venir para transformar a los fieles que vivían, y llevarlos consigo. Habían protegido cuidadosamente la vida de sus amigos, para que no murieran y perdieran la bendición que ellos esperaban recibir al venir su Señor. Pero sus amados, uno tras otro, les habían sido arrebatados. Y con angustia los tesalonicenses habían mirado por última vez los rostros de sus muertos, atreviéndose apenas a esperar encontrarlos en la vida futura. Cuando abrieron y leyeron la epístola de Pablo, las palabras referentes al verdadero estado de los muertos proporcionaron gran gozo y consuelo a la iglesia. Pablo mostró que aquellos que vivieran cuando Cristo viniese no irían antes al encuentro de su Señor que aquellos que hubieran dormido en Jesús. La voz del arcángel y la trompeta de Dios alcanzarían a los que durmieran, y los muertos en Cristo resucitarían primero, antes que el toque de la inmortalidad se concediera a los vivos. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Difícilmente podemos apreciar la esperanza y el gozo que esta seguridad proporcionó a la joven iglesia de Tesalónica. Ellos creyeron y atesoraron la carta que les envió a su padre en el Evangelio, y sus corazones se llenaron de amor a él. Él les había dicho estas cosas antes, pero en aquel entonces sus mentes estaban tratando de asimilar doctrinas que les parecían nuevas y extrañas. Y no es sorprendente que la fuerza de algunos puntos no se había impresionado vívidamente en su espíritu. Pero tenían hambre de la verdad, y la epístola de Pablo les dio nueva esperanza y fuerza, y una fe más firme en aquel cuya muerte había sacado a luz la vida y la inmortalidad, y les dio un afecto más profundo por él. Ahora se regocijaban en el conocimiento de que sus amados amigos se levantarían de la tumba, para vivir para siempre en el reino de Dios. Las tinieblas que habían envuelto el lugar de descanso de los muertos se disiparon. Un nuevo esplendor coronó la fe cristiana, y vieron una nueva gloria en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Cita del libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 209-210. Martes 21 de agosto. Morir y resucitar, Primera de Tesalonicenses 4, 14. También traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, escribió Pablo. Muchos interpretan este pasaje como si significara que los que duermen serán traídos con Cristo desde el cielo, pero según Pablo, como Cristo se levantó de los muertos, así Dios traerá de sus tumbas a los santos que durmieron, y los llevará con él al cielo. ¡Qué precioso consuelo! ¡Qué gloriosa esperanza! No solo para la iglesia de Tesalónica, sino para todos los cristianos donde quiera que estén. Cita del libro Los Hechos de los Apóstoles, página 210. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos, y levantando luego las manos al cielo, exclama: «Despertaos, despertaos, despertaos, los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán». Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios 15, 55. Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Cita del libro El conflicto de los siglos, página 702. Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección, si bien no saldrán de la tumba las mismas partículas de materia. La obra asombrosa de Dios es misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, retorna a Dios donde se lo preserva. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles otra vez el aliento de vida, y ordenará a los huesos secos que vivan. Surgirá la misma forma, pero libre de enfermedad y todo defecto. Volverá a vivir llevando sus mismos rasgos individuales, de tal manera que los amigos se reconocerán. No hay ley de Dios en la naturaleza que indique que el Señor va a volver a reunir las mismas partículas de materia que compusieron el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo conforme a su beneplácito. Cita del libro Maranata. El Señor viene. Página 299. ¿Qué haríamos sin un Salvador en el momento de prueba para el alma? Nos rodean los ángeles ministradores para darnos a beber del agua de vida a fin de refrescar nuestras almas en los momentos finales de la vida. Aquel que es la resurrección y la vida ha prometido que levantará del sepulcro y llevará con él a los que duerman en Jesús. La trompeta resonará, y los muertos despertarán a la vida, para no volver a morir. La mañana eterna ha llegado hasta ellos, porque en la ciudad de Dios no habrá más noche. Cita del libro Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 286-287. Miércoles 22 de agosto. Resucitar en Cristo, primera de Tesalonicenses 4, 15 minutos, 16 segundos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Jesús vendrá en las nubes con gran gloria. Una multitud de ángeles resplandecientes lo acompañará. Vendrá para honrar a los que lo amaron y guardaron sus mandamientos, y para llevárselos consigo. No se ha olvidado de ellos ni de su promesa. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, el pueblo de Dios sabe que es el signo del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador, a medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía. Y en su vestidura y sobre su muslo tiene este nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de los Señores. El cielo se recoge como un libro que se enrolla, la tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueve de su lugar. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el bramido de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán. Todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud, los justos que vivían aún son mudados en un momento, en un abrir de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales, y juntamente con los santos resucitados, son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. ¡Ah, qué glorioso encuentro! Cita de las meditaciones matinales del año 1952, página 356. Jueves 23 de agosto. Alentaos unos a otros, primera de Tesalonicenses 4, 13, 17, 18. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24, 30. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria. ¿Quién lo recibirá en paz? ¿Quién se contará entre el número de aquellos a quienes se aplicarán estas palabras? Vendrá para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Segunda de Tesalonicenses 1, 10. Se la llama la gloriosa aparición del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Su venida sobrepasa en gloria todo lo que el ojo ha contemplado alguna vez. Su revelación personal en las nubes del cielo excederá por lejos a cuanto la imaginación haya concebido. Habrá un enorme contraste con la humildad que acompañó su primera venida. Entonces vino como el Hijo del Dios infinito, pero su gloria estaba oculta por el ropaje de la humanidad. Vino sin ninguna distinción mundana de realeza, sin ninguna manifestación visible de gloria. Pero en su segunda venida desciende con su propia gloria y la gloria del Padre, y asistido por las huestes angélicas del cielo. En lugar de la corona de espinas que desfiguró sus sienes, lleva una corona dentro de una corona. Ya no está vestido con los vestidos de humildad, con la vieja capa real que le pusieron encima los que se burlaron de él. No, viene vestido con un manto más blanco que la nieve más blanca. Sobre su vestidura y su muslo está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando venga por segunda vez la divinidad ya no quedará oculta. Viene como uno igual a Dios, como su Hijo amado, Príncipe del cielo y de la tierra. Es también el Redentor de su pueblo, el Dador de la vida. Se contemplan la gloria del Padre y del Hijo como si fuera una. Ahora se concreta su afirmación de ser uno mismo con el Padre. Su gloria es la gloria del Hijo, y la gloria de Dios. Entonces delante de sus ancianos será glorioso. Isaías 24, 23. Cita del libro En lugares celestiales, página 357. El diablo creía tener el poder de la muerte, pero Jesús removió su terrible aguijón al conquistar al enemigo en su propio territorio. Para el cristiano, la muerte perdió su temible impacto, porque Cristo mismo sufrió sus dolores, resucitó, se sentó a la diestra del Padre en los cielos, y se le dio toda potestad en los cielos y en la tierra. El conflicto entre Cristo y Satanás se terminó cuando Cristo se levantó de los muertos, porque entonces hizo temblar el mismo fundamento del enemigo, quitándole de esa prisión a algunos de los santos dormidos, como trofeo de la victoria alcanzada por el segundo Adán. Esta resurrección ejemplifica y asegura la resurrección de los justos en la segunda venida de Cristo. Cita extraída del folleto. Redención. Resurrección de Cristo y su ascensión, página 57. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? Cristo miraba hacia adelante, a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar, al resucitar a Lázaro de los muertos, representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por sus palabras y por sus obras, se declaró el autor de la resurrección. El que iba a morir pronto en la cruz, estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y aseveraba su derecho y poder para dar vida eterna. Cita del libro El deseado de todas las gentes, página 489. Material facilitado por Recursos Escuela Sabática.